Bueno. Ay, amiga, qué rico una horchata. Como que se antoja, ¿no? Sí, bebé, no inventes, se antoja. Tengo un chingo de ganas de armarme un desmadre en la disco. En la disco. Besarme a cualquier vato que pase y pegarle un mordisco. Me di un beso de tres, más de una vez, porque ando bellaca. Beso de tres con Katy, con Fer y se me antojó una horchata. Horchata, sabe que soy una gata mala, que me pongo bien bella, bellaca, y con un shot mi sniper se para. Ahí, suéltame la pista, saipú, me voy pa' la disco en busca de un cu. Pa' beso de tres, sabor coconut, mi hermana de leche lo que quiere ser tú. Hagamos beso de tres, que sea bien triple ex, con tu amigo también me gustó y le guste. Quiero que me lo dé, ando bien carpe diem, reiniciame el sistema, dame de tu semen. Me dio un beso de tres, más de una. Estás como pa' tomarme tu leche. Ya, somos hermanas de leche y que nadie sospeche. Un beso de tres.